El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba, ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él le respondió, ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron, Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo, Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo, si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara. Pero los discípulos trataban de impedírselo. Al ver ello, Jesús se disgustó y les dijo, «Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él». Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María, hemos escuchado la palabra de Dios y en este domingo se propone el tema de la familia, el constitutivo básico, la indisolubilidad de este sacramento. Por eso está la primera lectura donde nos recuerda el acto creador de Dios. No es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien como él, le da una ayuda necesaria. Le hace tener, el Señor hizo caer al hombre, a Adán, en un profundo sueño. Mientras dormía, le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío de la costilla que le había sacado al hombre. Dios formó una mujer, se lo llevó al hombre y éste exclamó, «Esta sí es hueso de mi hueso y carne de mi carne». Esta será llamada mujer o varona, porque ha sido formada del hombre. El hecho de que saque Dios del interior del hombre, de una costilla, del interior, para hacer la mujer, ¿qué significa? ¿Qué significa que saque del interior? Saca algo que le es muy íntimo al hombre, pero que le era necesario porque él no lo tenía. Parece que lo saca de él, pero en realidad algo de él hay ahí, es su otra mitad. Pero por otro lado, no es todo él, porque es su complemento perfecto. Ahí tenemos que por un lado es de la misma dignidad, del mismo ser del hombre, pero por otro lado no es el mismo hombre, sino que es su complemento. Y encontramos en esta lectura muy, muy claro, Jesús es muy claro, nosotros no lo somos, y cuando queremos aclarar las cosas de Cristo, más bien ensuciamos o oscurecemos las verdades. Es muy simple. Ahora vamos a leer y vamos a ver qué simple y sencillito son las cosas, ¿verdad? No hay que darle demasiada vuelta. cuando queremos predicar a veces salimos más confundidos con lo que se ha dicho que con lo que hemos leído en el Evangelio. Y no puede ser eso, porque la predicación es clarificación de algo que pueda estar no muy claro. Pero hay cosas que están más claras que todo tipo de explicación. Estamos en una sociedad donde es agresiva contra la vida y la familia. Ya lo dijo la Virgen de Fátima a Sor Lucía, ya lo saben los obispos y los cardenales y todos aquellos que han leído el tema, sabemos que son los ataques finales antes de la segunda venida de Jesús, así se lo dijo la Virgen a Sor Lucía. No hay otro ataque mayor porque no existe cosa más grave que destruir la vida, porque Dios es la vida. Y no hay otra cosa más grave que destruir el amor, porque Dios es amor. La vida está representada por el ser mismo, que es el objeto del entendimiento, el ser y la verdad, el objeto propio del entendimiento. Y el amor es el objeto propio de la voluntad. Y ahí tenemos expresado por qué. ¿Por qué están estos errores? Porque es el último ataque contra el mismísimo Dios que conoce y ama, que existe por sí y es amor. Es el ipsum esse subsisten y es el amor. Es el último ataque. No hay cosa mayor en esta vida, en el plano natural, porque la Eucaristía es sobrenatural y es más santa que cualquier ser humano. Pero en el plano natural, lo más grande, lo más santo, lo más noble es el ser y el amor. Y es lo que se está atacando. Ya después no hay cosa mayor. Y entonces, ustedes saben que en la Argentina, por la gracia de Dios, ha habido un triunfo, podría haber habido un fracaso, pero bendito sea Dios, un triunfo que le sirvió a muchos países también para incentivarse en la lucha de la defensa de la vida y el amor, la defensa del ser y del amor, si quieren, o la vida y la familia. ¿Quién puede estar en contra? ¿Los gobiernos? ¿Gente que está en contra? ¿Por qué? La verdad que no sabemos. Ni ellos saben por qué estar en contra, porque es rarísimo que uno quiera matar un ser humano. Es lo más grave que existe, en matar a una persona y destruir el amor. Es lo más grave. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué entonces se quiere meter? Hay alguien que es más inteligente que todos los hombres juntos. Hay cosas mucho más profundas que no se maneja. No es el dinero. El dinero es un medio. Pero hay algo mucho más de fondo que el dinero. Es el odio. El odio a la vida y al amor. ¿Y quién odia tanto? Tanto. No hay un hombre sobre la tierra que odie tanto. No hay hombre sobre la tierra capaz de odiar tanto. A no ser que lo manejen, que se lo impongan, que lo convenzan en su mente, en su corazón, que lo ofusquen, que le oscurezcan la realidad, entonces sí puede haber hombres parecidos a demonios, llenos de odio y ganas de destruirlo todo. Ahí sí podemos entender. En la Argentina ahora está, como fracasaron con la vida y la familia, ahora están con la ideología de género. ¿Qué están sacando? Una ley que, por el cual un grupo de especialistas, supongamos dos mujeres, dos hombres, especialistas, van a ir casa por casa. Entonces llegan ellos y los papás tienen que retirarse, dejar a los niños solitos con ellos. ¿Qué les van a enseñar? A masturbarse. No sé por qué. ¡Rarísimo! Dejen en paz a los seres humanos a masturbarse, a que elijan si quieren ser varón. Le van a explicar a esos niños porque los papás no saben nada. Porque los papás, no sé qué pensarán de los papás que son antinaturaleza. Acá vienen los salvadores del mundo. Entonces ellos le van a decir a los niños, puedes ser varón. ¿Sabías que tú puedes ser? ¿Cómo te llamas? Juan. Juancito, ¿sabes que tú puedes ser María? ¿Tú puedes ser una nena también? Entonces, imagínense cómo sale el niño de esa entrevista. Por obligación, el que se oponga va a ser una multa y preso. Eso es un proyecto de ley que viene atrás ahora. Ojalá no le salga bien. Pero cuidado que aquí en México ya está anunciado. Está anunciado el aborto. Está anunciado la destrucción total de la familia con la aceptación de los matrimonios entre hombres y mujeres y además la ideología de género. Viene con todo esto, todo viene. Entonces, ¿quién se va a salvar? El que mantenga la fe, el amor a la verdad, el amor a la vida, el amor, y también el que haga algo y manifieste su amor a Dios. que quede claro, no solo ante Dios, sino ante los hombres, que nosotros preferimos la muerte antes del odio, la destrucción. Eso preferimos antes de matar a alguien que nos maten, antes de asesinar a alguien que me maten. Yo no voy a asesinar, ni lo voy a promover, ni lo voy a permitir. Eso tiene que quedar claro. Padre, si usted habla esto, ojo, porque en México no se puede uno, la iglesia no puede oponerse a... Yo no hablo en contra de ningún gobierno, solo hablo contra la ley que va contra la ley natural. Solo digo que no se puede ir contra la ley natural, y es no solo pecado, sino una aberración humana. No, si no lo quieren ver como pecado, porque no creen en Dios ni le interesa el concepto de pecado, al menos que lo vean como la máxima aberración humana. La máxima aberración humana, la destrucción del amor verdadero, auténtico, expresado en la familia, y la destrucción de la vida. Entonces, vamos a ver qué simples son las cosas, porque a veces uno encuentra por ahí algunos sacerdotes, obispos también, y de todo, que empiezan a confundir. Sí, te puedes comulgar si estás juntado con otro y te divorciaste, porque en realidad el divorcio, no sé, es todo una mezcla, es toda una confusión. Vamos a preguntarle a Cristo. Acá, voy a leer, porque vamos a ser juzgados, ¿verdad? Por el amor a la verdad. Pero la verdad es muy simple, lo leo. Señor, ¿es lícito divorciarse de su esposa? Creo que la pregunta es muy clara. De su esposa, ¿es lícito? ¿Qué les dijo Moisés? Porque Jesús se da cuenta, o sea, obvio, ¿cómo no se va a dar cuenta si es Dios? Que están confundidos por lo que le permitió hacer Moisés. Por eso Jesús dice, vamos a la raíz, a ver, ¿por qué están confundidos? ¿Qué le dijo Moisés? Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. ¿Ok? Jesús dijo, Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes, porque no eran capaces. No tenían la gracia todavía, había muchas cosas que superar en ese ambiente. No era posible por la corrupción que todavía había en la naturaleza humana. Faltaba la plenitud de la ley y de la gracia. La plenitud de la ley es el amor y la gracia. Pero desde el principio, dice Jesús, al crearlos, Dios lo hizo hombre y mujer. No hizo Adán, no hizo dos hombres, no hizo dos mujeres. Lo hizo hombre y mujer, muy simple. Por eso dejará el hombre, debe dejar a su padre y a su madre. Debe dejar a su padre y a su madre, ¿por qué? Porque ya esa no es su familia, en el sentido estricto. Está hecha para engendrar o generar familia. Es decir, una presencia viva de Dios en una nueva pequeña sociedad, porque así se va multiplicando las sociedades, ¿verdad? Y la presencia de Dios en las familias. No es que uno desprecie al papá y a la mamá, no, tiene que gestar algo nuevo. Así como las células, con la vida, cuando se fecunda, una célula se empieza a dividir y empieza el tejido celular. Así es una sociedad donde Dios le pide, deja a tu padre, a tu madre, ahí tienes tu nueva familia, y así se va gestando en la sociedad, se va gestando con familias, que es una pequeña sociedad, la célula básica de la sociedad. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola carne. Miren qué lindo, una sola carne, sars, en griego sars, carne. El que come mi carne, el que come mi sars, carne, y bebe mi sangre, tiene vida eterna, carne. Y eso es lo que pide Dios que pase con una mujer y un hombre, una carne. Y por eso comulgamos la carne de Cristo, pero no es algo carnal en el sentido mundano, es algo divino, sagrado, santo. Es la carne de Cristo que se une a la carne del hombre. Es la carne de dos, un hombre y una mujer unidos en el Espíritu. Es una carne perfeccionada por algo espiritual, que a su vez, cuando comulgamos, entra Cristo a tomar parte de esa unión de carne, en el sentido no carnal, mundano, sino carne vivificada por un nuevo espíritu. Ese nuevo espíritu no es de uno, sino de dos, en una sola carne. Un solo hard, dos soft, software. ¿Ok? No sé si, cómo podemos explicar, ¿verdad? Un solo caballito y dos que guían el caballo, ¿eh? O dos riendas. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ni se le ocurra hacerlo. Y eso es lo que está pasando. Eso está pasando. No solo se impide, se destruye la familia, sino que se promueve algo que es monstruoso para reemplazar la familia, que es algo que es contra natura. Ya en casa, los discípulos volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús le dijo, si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Hay que explicar algo. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. ¿Qué significa adulterar? ¿Qué significa adulterio? ¿Por qué el adulterio es algo malo? Adulterar. Muy simple. Ustedes vayan a comprar leche y cuando lo abren van a encontrar una gota de leche y el resto agua. ¿Les va a gustar? Le han adulterado la leche. Se va a comprar un buen vino, todo agua y una gota de vino. Está adulterado. Está cambiado. Está falsificado. Está distorsionado. Está vacío de su contenido. Es otra cosa. Es falso. No es verdadero. Eso es adulterar. Eso es adulterio. Es una estafa. Es un engaño. Es una falsificación. Porque el hombre está hecho para llevar una sola vida en este mundo. Y esa vida es comprometida. No solo con Dios, sino con los hombres. Y la manera más simple, básica y elemental que tiene el hombre para comprometerse con otro hombre, lo más natural es el matrimonio, que tiene un contrato natural y está elevado por la gracia y un sacramento al orden sobrenatural. Pero es lo primero. Si cuando Dios crea al hombre, la primera sociedad que va a haber es la familia. Y así se hace otra sociedad. Pero la básica, si hay un hombre y una mujer, se van a poner de acuerdo para formar una familia. Eso es lo básico, más elemental. Por eso están atacando lo elemental, lo básico de Tuxtla, de Chiapas, de México, del continente sudamericano y del mundo, lo más básico. O sea, están destruyendo México, no solo la familia. Porque las familias constituyen México. O sea, queremos destruir a México, pero lo simulamos destruyendo la familia. Es la mejor manera de destruir México. Destruyan la familia y México desaparece, se lo comen los otros. Vamos a pedir a la Virgen. Es gravísimo lo que estamos viviendo con el tema de la familia. Podríamos decir muchas cosas, pero vamos a pedirle a la Santísima Virgen que nos dé fuerza para defender esto tan elemental y básico, porque Dios va a pedir cuenta de esto. Nosotros somos una familia religiosa, Frisidín, justamente para defender esto básico, esto elemental, para hacer algo a semejanza de Dios, que es familia, y que Él vive como familia. Y nos pareció, como la Iglesia es familia, que nosotros como movimiento nuevo también seamos familia, y que incorporemos familias y que le ayudemos a las familias, porque de esa manera sí va a ser no adulterada, sino auténtica Frisidín y la familia de cada uno que constituya Frisidín y la Iglesia también. Pedimos esta gracia a la Madre de Dios. Que así sea.